Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie se llama Honra. ¿Cómo se llama? Honra. Déjeme explicarle por qué vamos a ver esta nueva serie hoy. Porque desgraciadamente vivimos en una sociedad, en una época en la que hemos perdido la capacidad de honrar a otras personas. Ya no sabemos honrar a Dios, no sabemos honrar a los padres, no sabemos honrar a las personas que merecen honra, que la Biblia nos menciona determinados grupos de personas que necesitamos honrar. Y qué necesario es que nosotros lo sepamos hacer. Pero a veces no tenemos claro el concepto de lo que es el honor, no tenemos claro el concepto de lo que es la honra, no tenemos claro el concepto de lo que significa eso. Somos una generación, los que estamos aquí, que perdimos esa capacidad, porque tal vez a nosotros nos tocó honrar a nuestros padres, tal vez nos tocó crecer bajo un esquema, tal vez en algunos casos incluso rígido. Hay una generación que todavía, cuando se dirige a los papás, le habla de usted. Fíjense bien a qué grado podía llegar el respeto a papá o a mamá, de ni siquiera decirle oye papá, oye mamá, sino oiga usted. Y hay de aquel que se le atreviera a hablar de otra manera. Pero en esa transición de una generación a otra, como que pensamos, bueno, pero yo creo que no es sano ser tan rígidos, y nos fuimos al otro lado. Como se dice, la ley del péndulo, nos fuimos al otro extremo, y ahora vemos hijos que no respetan a los padres, gente que no respeta a Dios. Y creo que como iglesia tenemos que ir a la raíz y hacer las cosas bien. Así que vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable durante las semanas que estaremos estudiando este tema en esta serie. Hoy en particular, Dios, permítenos ser entendidos en lo que significa honrar a Jesús, nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores, honrarte a ti. Yo, Dios, me pongo en tus manos para que tú me permitas fluir por tu espíritu y no sea yo el que hable, sino solamente transmita a mis hermanos aquí presentes o a los que miran este mensaje por cualquier otro medio o lo escuchan, y podamos recibir tu palabra y ponerla por obra. Sin lugar a dudas que tenemos que pedirte perdón porque no hemos sabido honrarte, no hemos sabido vivir en un ambiente de honra absolutamente en ningún área. Por eso es que te pedimos perdón, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Primera de Timoteo 1:17. Y por eso es que los niños también se quedan hoy, porque también los niños necesitarán aprender lo que es la honra. Niños, pongan atención. Y ustedes, niños, les van a tener que decir a sus padres: papá, mamá, necesito que me enseñes a honrar. A honrarte a ti, a honrar a Dios, a honrar a todas las personas que se tienen que honrar. Y nosotros, padres, tenemos que hacerlo con nuestros hijos. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea que honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que en esta época en la que se ha perdido el concepto de la honra y del honor que le debemos a una persona, tenemos que retomar y ver lo que dice la Escritura. La forma en que se ha ido construyendo la sociedad, abundan los reclamos de derechos humanos. Ahora todo el mundo tiene derechos y todo el mundo los reclama. Ahora déjeme aclarar algo, no me vayan a interpretar. Es bueno que todos tengamos derechos y que estemos conscientes de ellos. Pero a veces se va a un énfasis exagerado. Esta semana te voy a comentar de otra ley, pero tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Se discute otra ley en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México que puede afectar a todo el país, porque acuérdense que lo que se hace en la Ciudad de México se replica en cada estado de la República. Si tú eres una persona que tiene una propiedad, una casa, un departamento, y la rentas, y tu inquilino no te paga porque no quiere pagarte, y tú lo quieres sacar, dices, bueno, si no me estás pagando, está bien, pero vete. Ya no lo va a poder hacer. Y usted lo demanda para que se salga. Usted está en contra de sus derechos humanos de tener vivienda. Y usted le va a generar daños inmateriales. Y si la persona tiene que ir al psicólogo porque dice, es que mi casero me tortura al cobrarme la renta, usted le tendría no solamente que perdonar la renta y casi casi regalarle su casa y su departamento, pagarle el tratamiento psicológico que sus derechos humanos le exigen. Y a eso me refiero, esa exageración de los derechos humanos. Y yo digo, bueno, ¿y dónde están los derechos humanos del casero, el que renta? Ahora todo el mundo tiene derechos humanos, pero nadie tiene responsabilidades humanas. Y esa sociedad la estamos construyendo con leyes, con imposiciones. Si no estamos dispuestos a respetar los derechos de los otros, como dijo don Benito Juárez, ¿verdad? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No es bíblico, pero es cierto. Imagínese, mucho menos la gente está dispuesta a honrar a quien se lo merece, porque la gente, en su ambición de que le apliquen sus derechos, los exige, los reta cara a cara a quien sea. Es más, hay cristianos que le exigen sus derechos al Señor. Ahora le pregunto, ¿usted y yo le podremos exigir algún derecho al Señor? Señor, te exijo. ¿Cómo le exigimos? Ahora me cumple, Señor, o me dejas como estaba. Por eso es importante tratar este tema. Honor. La palabra honra proviene de la palabra honor, es considerar, respetar y reconocer el valor de una persona. Y el honor a Dios es parte de su gloria. El honor implica el mérito, el respeto y la reverencia que solamente Jesús se merece, como lo acabamos de leer, al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, sea el honor y la gloria. Y es que el honor y la gloria no se pueden separar de la presencia de Jesús. El honor implica ese mérito, el respeto y reverencia. El honor nos habla de la excelencia de carácter, la integridad personal y la dignidad de quien es y del cargo que desempeña. Y en este caso estamos hablando de Jesús, la integridad de Jesús, porque Él es sin pecado, la dignidad de Jesús. Por eso dice Apocalipsis que Él es el único digno de abrir el libro que está sellado, el cargo, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en el uso bíblico, el honor o la honra lleva la idea adicional de esa gloria y majestad, porque se usa principalmente en la referencia a Dios. Honrar a Jesús significa que reconocemos lo que Él es. ¿Qué cosa reconocemos? Lo que Él es. Ahora yo le pregunto, ¿qué es Jesús para nosotros? Y todo eso lo vamos a analizar en esta mañana. ¿Quién es Jesús? Esa es la causa por la que lo alabamos, es la causa por la que lo adoramos, es la causa por la que nosotros declaramos palabras de bendición sobre lo que es Jesús, la eternidad de Jesús. Reconocemos y no cesamos de declarar con nuestros labios quién es Es una confesión continua. Tú eres mi pastor. Tú eres el rey. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Es continuamente estarlo haciendo. Es confesar el carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús es un carácter misericordioso. Su amor, su obra por cada uno de nosotros. Honrar a Jesús implica también entregarle nuestras ofrendas. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 29 y 30. Denle al Señor la gloria que se merece. Lleven, ¿qué cosa dice que llevemos? Ofrendas, y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. Así que cuando venimos aquí y le traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, es porque estamos honrándolo a Él. Es decirle: Señor, si yo te pertenezco, mi vida te pertenece, lo que tengo te pertenece. Es honrar al que es dueño de mi vida y al que es dueño de lo que yo soy. Así que, ¿qué te parece si preparamos también nuestro corazón para diezmar y ofrendar? Y en este momento, si la honra es diezmar y ofrendar, pues preparemos nuestros corazones y hagámoslo. Padre, que tu Espíritu Santo reciba la honra, que Jesucristo el Hijo reciba la honra, que tu Padre recibas la honra. Hoy venimos a honrarte con nuestros diezmos y venimos a honrarte con nuestras ofrendas. Queremos reconocer nuestro respeto a ti como dueño y Señor de todas las cosas. Tú eres dueño de mi vida, tú eres dueño de lo que yo soy, tú eres dueño de lo que yo tengo. Así que, Señor, con mis diezmos y ofrendas, honro el nombre de Jesús. Amén, amén. El sol se apagó, murió el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado. Sobre las tinieblas. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey que ha resucitado. Y tú eres dueño del oro, del mundo, de su plenitud. Pero también eres dueño de mi vida. Dile con tus propias palabras: Señor, tú eres dueño de mi vida. Lo que soy, lo que tengo, todo mi ser, mi familia, mi casa, todo es tuyo, Dios. Y te honro de esa manera, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Quiero decirte algo. Vamos a estar poniéndonos de pie y sentándonos a lo largo del mensaje, porque vamos a ir poniendo en práctica lo que es honrar a Jesús por cada una de estas cosas. A veces los niños, y por eso es importante que se quedan los niños, le preguntan a los papás: ¿por qué cantamos en la iglesia? Y a veces los papás pues no saben qué decirle a sus hijos. Le dicen: pues la música es bonita. Sí, la música es bonita, pero esa no es la razón por la que cantamos. La razón que cantamos es que honramos a Jesús. Y dijimos que honrar a Jesús es reconocer y confesar lo que Él es. Y Él es santo. ¿Cómo es Jesús? Santo. Esa es la razón por la que lo alabamos. Esa es la razón por la que lo honramos, porque Él es santo y por eso Él posee gloria y es digno de honor. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16 dice: pues en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea, que a Él sea ¿qué? Todo el honor y el poder para siempre. Amén. Así que cuando tú y yo reconocemos que Jesús es santo, reconocemos su naturaleza, una naturaleza que es libre de pecado, libre de errores, libre de equivocaciones, porque Jesús es perfecto en todo lo que hace. Él no se equivoca, Él no la riega como tú y yo la regamos. Tú y yo nos equivocamos muchas veces y tomamos malas decisiones y hacemos malas cosas. Levante la mano el que nunca se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos pecado. Todos en algún momento hicimos algo malo. Pero Jesús no, Jesús es perfecto. Él es perfecto en sus intenciones. Él es perfecto en sus propósitos. Él es perfecto en todo lo que hace. Él no tiene malas intenciones contigo. Y te lo digo para que nunca le reclames: Señor, ¿por qué me haces esto? Le exigimos cuentas como si el Señor fuera malintencionado y te dijera: vas a ver, te voy a hacer sufrir. No, porque Él es santo y Él siempre busca tu bien. Él nunca busca tu mal. Muchas veces nosotros cuestionamos si lo que Dios hace está bien. Muchas veces nosotros le cuestionamos a Dios: ¿por qué razón permite que sucedan tales o cuales cosas en la vida de una persona? Incluso a veces le reclamamos por el pecado de otros. Por ejemplo, un día una persona me preguntó, me dijo: hermano, me asaltaron. ¿Por qué Dios permitió que me asaltaran si se supone que Él es santo y Él me ama? El asalto es un pecado. Quien lo cometió fue un pecador. Y Cristo Jesús justamente vino a eso, porque la humanidad somos pecadores. Yo no sé si alguna vez tú le has hecho un fraude a tu empresa, tú le has robado tiempo, le has robado cuando te dan material para trabajar y te lo llevas a tu casa, le has robado tu trabajo, le has robado clientes, le has robado fidelidad, Eso es pecado. Y a lo mejor tú dices, pero yo soy cristiano. Aunque seas cristiano, tú no eres una marioneta, tú no eres un robot, y tú haces lo que quieres porque lo piensas y lo haces. Pero tu pecado te puede llevar al infierno, y Cristo Jesús justamente vino a eso, a deshacer esas obras. Porque no entendemos muchas veces lo que es el pecado. No entendemos que justamente Jesús tuvo que venir porque el pecado y la maldad de los seres humanos han dominado nuestras vidas. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie y confesemos que Jesús es santo. Con tus labios dile: Jesús, tú eres santo. Tú eres santo. Y tenemos que bendecirlo a Él en su santidad. Eres santo, Señor, y lo declaramos, lo confesamos, lo creemos y te honramos por ello. Amén. Toma tu lugar, por favor. Otra razón por la que honramos a Jesús, y Jesús merece la honra, es porque Él es el Creador. ¿Quién es Él? Él es el Creador. Él es el que da vida. Todo lo que existe no se creó por arte del azar, no fue una situación casual en medio de una explosión. Todo lo que existe tiene una intención, un diseño, una ingeniería, una inteligencia detrás de ello. ¿Por qué funcionan las válvulas de nuestro corazón? ¿Cómo circula la sangre en nuestro cuerpo? ¿Cómo nos crece el cabello? ¿Qué nos hace diferentes entre hombres y mujeres? ¿Por qué existen las hormigas, las abejas? ¿Cómo se da ese proceso en la polinización? Las flores, los árboles, el mar, los peces, incluso las galaxias. Todo es un diseño de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 4, vamos a leerlo. Después de esto, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. ¿Quién crees que era ese alguien? Jesús. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina, como piedras preciosas. Alrededor del trono había un arco iris semejante a una esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían, ¿qué salían? Voces, relámpagos y truenos. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león. El segundo parecía un becerro. El rostro del tercero era semejante al de un hombre. Y el cuarto parecía un águila en vuelo. A propósito, cada uno de estos 4 seres es como una descripción de lo que los 4 evangelios nos dan a nosotros. Y luego dice el versículo 8: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: lee conmigo esto: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que aquellos seres vivientes daban, ¿qué daban? Gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban. Y mientras ponían sus coronas delante del trono, del que vive por los siglos de los siglos, decían: digno eres, dilo conmigo, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que Jesús es el creador de todo lo que existe. Con su voz llama a las estrellas y le obedecen. Con su voz llama a los animales y le obedecen. Él le da vida a todas las cosas. Nada se escapa de su dominio. La creación le está sujeta. La creación le reconoce. Desde las galaxias, las plantas, los animales, los peces, las aves, los insectos y todos los seres vivos. Aunque quizás el ser humano somos la única de sus criaturas que tomamos la decisión de honrarlo o de no honrarlo. Y Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas.

por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia me se perdió, lo buscas otra vez. Qué increíble, tú y yo somos parte de su creación y no solamente somos propiedad de Jesús porque Él nos creó, sino también porque Él nos compró con su sangre preciosa y nos rescató para darnos perdón y salvación. Toma asiento. Esa es la tercera razón por la que Jesús merece la honra, porque Él es nuestro Salvador. Tú ya lo tienes como tu Señor y Salvador en tu corazón. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12 dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Dile a la persona que tienes a tu lado: ahí estás tú. La Biblia también habla de ti. Y dice: estaban de pie. Esa es la razón por la que lo hacemos de pie. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación, a ver, dilo conmigo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. ¿Qué hicieron? Adoraron a Dios. Hay gente que le tiene miedo al libro del Apocalipsis, y el libro del Apocalipsis es un libro precioso que te habla de la adoración celestial. ¿Y qué cantaban? Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Yo quiero recordarte que Jesús dio su vida por ti para salvarnos. Lo acabamos de cantar. Pero hay que entender que Jesús dio su vida para salvarnos de nuestros propios pecados, para salvarnos del infierno que nos merecíamos, de la muerte eterna, del castigo. La Biblia dice que todos somos pecadores, que ni un solo ser humano en la tierra, sea rey, sea príncipe, sea hombre, sea mujer, en ninguna parte del mundo entero, no hay uno solo que no haya pecado. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos nos merecíamos ir al infierno, porque ese es el castigo que nos merecíamos de todas las malas obras que hemos hecho, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, nuestras acciones. Pero la única manera de perdonarnos era que alguien muriera y derramara su sangre. Pero ese alguien tenía que ser una persona perfecta, una persona santa, una persona sin pecado. Y esa persona es Jesús. Y Él dejó el trono, Él dejó el cielo, Él dejó su divinidad y se hizo hombre a través de María. Y vivió una vida santa y perfecta los 33 años que estuvo en el planeta Tierra. Y finalmente murió crucificado. Pero la buena noticia es que Jesús no se quedó crucificado, no se quedó sepultado en una tumba. Jesús vive. Y con su resurrección nos da el perdón y nos restaura de nuestros propios pecados. Fíjense, es tan grande su misericordia que nos restaura de lo que nosotros mismos provocamos, de lo que nosotros mismos destruimos. Y lo hace porque nos ama y porque Él es nuestro Salvador. Solamente la Biblia dice que con el corazón lo creemos, pero con la boca lo tenemos que confesar para alcanzar la salvación. Es que yo quiero hacer una pausa en este momento. Yo quiero ver cuántas personas vienen hoy, tal vez por vez primera, que nunca antes habían venido a una reunión como esta. Levante la mano para poderles saludar. ¿Viene alguien hoy por vez primera? No hay nadie que nos visite. Sí, sí hay, gracias a Dios. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un aplauso para nuestros amigos que nos visitan. ¿Alguien más? Pero tal vez hay personas que han venido aquí que no han entendido y nunca han hecho esto. Incluso tal vez niños que nunca antes lo han hecho, o adolescentes, o adultos. Porque a veces el varón viene acompañando a la esposa que ya empieza a conocer a Cristo, y el marido dice: ¿y a dónde vas? Y ahí viene, pero no sabe qué. Hoy estás entendiendo que Jesús vino a salvarte. A lo mejor entraste por casualidad, porque alguien te invitó, porque alguien te trajo. Jesucristo dijo que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, Él lo confesará delante de Dios. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que si tú eres una persona que hoy necesita reconocer a Jesús como Salvador, recibiendo el perdón de los pecados, yo te voy a invitar a que te pongas de pie para que podamos orar por ti. ¿Habrá alguna persona que esta mañana diga: gracias a Dios? Allá en la parte de arriba, ¿habrá alguna persona que diga: yo quiero tener el perdón y experimentar la paz que representa? No importa. Un favor, vengan aquí al frente. Vengan aquí al frente. ¿Tu nombre? José Antonio, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? María del Carmen. ¿Y tu nombre? No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Eh? Justin, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Alfredo. ¿Tu nombre? Jessica. ¿Tu nombre? Jessica también, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Diego. Miren, un pequeño que lo ha entendido. ¿Cuántos años tienes, Diego? 5, gloria a Dios. Qué bonito también cuando un niño lo hace, porque a veces nuestros hijos van creciendo en la iglesia, vienen a la iglesia, se acostumbran a venir a la iglesia, pero nunca toman la decisión personal de hacer a Jesús su Salvador. Mira, una pequeña también, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre, chiquita? 8 años. Ay, mira, Diego de 5 y Elizabeth de 8, qué diferencia de ¿Y tu nombre es? Liliana. Dios te bendiga. Liliana viene con su bebita. A veces los adolescentes o los niños vienen a la iglesia, pero nunca toman esta decisión de manera personal. Y a veces dicen, pues yo toda la vida he ido a la iglesia. Pero la salvación no te la da ir a la iglesia. La salvación te la da confesar tus pecados y reconocer que Jesús es tu Señor y Jesús es tu Salvador. Así que si todavía hay ahorita alguna persona que diga, yo quiero hacer de Cristo Jesús mi Salvador, y si estoy aquí no quiero que sea una oportunidad desperdiciada, sino tener a Jesús como mi Salvador. Aquí hay otra pequeñita. ¿Cómo te llamas, preciosa? Dulce. ¿Qué edad tienes, Dulce? 6 años. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y acá tenemos también a... ¿Tu nombre es? Karen. Dios te bendiga. También vienes con tu bebita. Bueno, vamos a hacer algo. Cierren sus ojos y vamos a hacer una oración donde reconocemos públicamente, tenemos a la iglesia como testigos de lo que estamos haciendo. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, porque eso dice también la escritura. Yo les voy a guiar en esta oración. Ustedes pueden repetirla, pueden usar palabras propias, pero hagamos lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10. No solamente creamos con el corazón, sino también confesemos con nuestros labios. Así que háganlo de manera audible. Y díganle, Señor Jesús, en esta hora públicamente te vengo a pedir perdón y reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo, pero sé que tú me amas. Entiendo que tú moriste por mí en la cruz, que tomaste mi lugar para que yo no tenga que ir al infierno, porque me amas, me perdonas y me salvas. Señor Jesús, creo en tu muerte, creo en tu resurrección, creo que tú estás vivo, y por esa razón hoy yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a vivir dentro de mí y me hagas un hijo de Dios. Hoy yo declaro con mis labios que tú eres mi Señor y que tú eres mi único y suficiente Salvador. Mi vida es tuya. Te la entrego a partir de hoy, domingo 2 de junio del año 2019. Mi vida es tuya. Hoy vuelvo a nacer gracias a ti, gracias a tu perdón y gracias a tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar todos por ello. Señor, bendecimos a cada persona que hoy está aquí y declaramos que, así como ellos han confesado hoy con sus labios que Cristo Jesús es su Señor y su Salvador, tú les vas a permitir crecer en tu conocimiento, crecer en la gracia y crecer delante de ti. Oramos para que todos ellos puedan perseverar en la vida cristiana, que ellos puedan perseverar, conocerte, amarte y servirte. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden voltear a una persona que está detrás de ustedes, les va a dar un saludo, un abrazo. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga. Ahorita no hay canto en el otro. Pasen, por favor. Mi hermano Alex Martínez les va a atender con todo el equipo de servidores. Y el resto de la iglesia, tome su lugar, por favor. Bueno, antes de tomar su lugar, pónganse todos de pie. ¿Qué les parece si adoramos al Señor? Porque Él es nuestro Salvador. Sí, Señor, solo tú puedes salvar. Tú has venido a darnos salvación, Señor, y libertad. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y a un Dios que salva. Mover montes, solo tú puedes salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Tú has vencido, Señor. Has vencido, Señor. Toma tu lugar, por favor. Siguiente razón por la que Jesús merece la honra, porque Él es ¿cómo? Poderoso. A ver, grita conmigo: Jesús es poderoso. Y declaramos y alabamos su poder. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada que Él no pueda hacer. No hay problema que Cristo Jesús no pueda solucionar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar, porque su poder está por encima de todo y de todos, porque su nombre es encima de todas las cosas que existen, porque Él está encima de principados y sobre potestades y sobre todo lo que hay. Cualquier cosa, por grande que tú la sientas, es pequeña para Jesús. En el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo ¿qué? Su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria que le dio, que le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Así que yo te invito a que te pongas de pie y demos honra a Jesús, porque Él es ¿qué? Poderoso. santo, santo, Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta y te damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo, Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, te damos gloria a ti. Tú eres digno, Señor, y reconocemos que tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Por eso hoy te honramos y te damos la gloria que tú te mereces, Señor Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. ¿Por qué razón Jesús merece la honra? Porque todo lo conoce. Él lo sabe todo de ti. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: Jesús sabe lo que estás pensando en este momento. Él conoce lo que estás sintiendo. Bajo este principio es que nosotros confesamos nuestros pecados, porque Él lo sabe todo. Hay un pasaje en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 19 y 20, que retrata muy bien en una escena que ocurrió ahí en ese momento histórico. El pueblo de Israel estaba peleando para tratar de conquistar la tierra. Calculaban que no hacían falta muchos hombres, sino 2,000 o 3,000 a lo sumo para conquistar una pequeña ciudad. Y de repente vinieron derrotas y derrotas y derrotas, y Josué va y le reclama a Dios y le dice: Señor, ¿por qué nos haces esto? ¿Nos trajiste acá para matarnos? Y el Señor le dice: no, ustedes tienen la culpa porque ustedes han pecado. Y después de un proceso para descubrir quién es el que cometió el pecado, llegamos a Josué 7, 19 y 20. Y dice: entonces Josué le dijo a Acán. Acán fue la persona descubierta: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime qué has hecho. Fíjense qué proceso de confesión. Da gloria, alábalo y dime qué has hecho. Y no trates de encubrirlo. Acán respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Pero imagínate la escena, están en una batalla, hay 20,000 soldados, destruyen a los enemigos. Y Acán, pues él la debe pensar, en medio de la confusión hay tanta gente, que ¿quién se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo? Y él volteó así que no hubiera cámaras grabándolo, y encontró un manto y un lingote de oro y se los clavó. Y fue y lo escondió. Y él pensó que nadie lo había visto. Efectivamente, ningún ser humano lo vio. Y él se creyó tan listo que engañó a todos. Pero ¿quién sí lo vio? El Señor, porque dice: aunque te escondas en lo más profundo de lo profundo, ahí te veo. Y no solamente veo lo que haces con tus manos, sé lo que hay en tu mente. ¿Qué le podemos ocultar al Señor? Él conoce tu vida, tus pensamientos más íntimos, tus secretos. Su conocimiento excede todo lo que podamos imaginar. Pero es un día el apóstol Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y si eso lo combinamos con la sabiduría de Dios, Él nos dirija, nos orienta, nos aconseja. Pero en ese conocimiento que tiene, declaramos que Él es omnisciente. Él es omnipotente, pero Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Así que te invito a ponerte de pie. Y vamos a honrar a Jesús, porque Él lo conoce todo. El centro de todo eres Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar. No soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, tú no miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, dominas el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Mi vida más allá de lo que puedo. Gracias, Señor, porque tú lo sabes todo y tú nos das paz. Recibe la paz del Señor. Toma tu lugar. Una razón más por la que Jesús merece la honra. Porque su nombre es glorioso. Su nombre es sobre todo nombre. Por eso tú y yo, cuando oramos, oramos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Tú y yo no tendríamos autoridad para orar en nuestro propio nombre. No podemos orar en nuestros propios méritos. No podemos orar en nuestros propios derechos. No podemos orar porque nuestro nombre no es nada. Ah, pero Jesús nos proveyó su nombre para que en el nombre poderoso de Jesús todo lo que pidamos al Padre sea hecho. Y adoramos su nombre con toda clase de ofrendas de alabanza, como dice el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 28 y 29. Tributen al Señor, familias de los pueblos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde. ¿Que corresponde a quién? A su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Ahora te pregunto, ¿habrá algo más glorioso que el nombre de Jesucristo? Porque su nombre no tiene comparación. Es un nombre que lo cubre todo. Es un nombre que tiene autoridad sobre todo. Hay una moda de algunos cristianos que de repente dicen, ya no voy a decir el nombre de Dios, ahora más voy a decir el Eterno. No te pierdas la bendición de pronunciar el nombre de Jesús, porque es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre que te bendice, es el nombre que te hace libre, es el nombre que te sana. Así que ponte de pie y vamos a honrar a Jesús por su nombre glorioso. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Toma tu lugar, por favor. Honramos al Señor porque Él es dueño de todo. ¿Él es dueño de qué? De todo. Todo lo que hay es de Él. Todo lo que existe es suyo. Todo le pertenece. Desde la más microscópica partícula de polvo, pasando por toda la creación, todo le pertenece. Tú eres de Él. Tus hijos son de Él. Y a los niños y a los adolescentes, yo les quiero decir, tú tienes que crecer con la convicción de que tú eres propiedad de Jesús, porque Él te ama, Él te formó, Él te compró con su sangre preciosa. Y Él tiene el derecho de recibir la gloria, porque Él es nuestro Redentor. Nos compró para rescatarnos, nos compró para salvarnos. Quizás hoy podríamos entender ese concepto de como el secuestro, cuando una persona es secuestrada y después hablan los secuestradores y piden dinero por rescatar a esa persona. Y las familias muchas veces tienen que vender todo para pagar. Y uno dice, espérame, ¿pero por qué pagan? A lo mejor es el hijo, a lo mejor el esposo, la esposa, porque lo aman. Dices, damos todo a cambio de Él. Bueno, el diablo nos tenía secuestrados. ¿Y qué hizo Jesús? Que Él pagó el rescate. Siendo suyos por derecho de creación. Si hubiera en los cielos un registro público de propiedad, pues nosotros le pertenecemos al Señor porque Él nos creó. Pero Jesús pagó el rescate y lo pagó con su propia vida, con su propia sangre. Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son ¿para qué? Para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ponte de pie y vamos a glorificar al que merece la gloria por siempre. Teniendo este canto, vamos a entender que Jesús se merece la honra porque Él murió, Él se ofreció a sí mismo, como dice Hebreos 2:9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿está qué? Coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para bien de todos. ¿Quién es el centro? Jesús. Cristo Jesús es el centro. Ahora sí, canta con todo tu corazón y declara que Cristo Jesús es el centro de todo. Centro de mi vida eres Jesús. El centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti. ¿Entendiste lo importante de darle honra a Jesús? Porque Él es el centro de todo, de lo que hacemos, de la iglesia, de nuestra vida, del universo, de todo. Así que, ¿qué te parece si oramos? Señor, queremos vivir cada día dándote honra, porque tú la mereces. Queremos que nuestra vida contigo, nuestra relación contigo, todo contigo, sea de honra para ti. Que con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, podamos continuamente alabarte, exaltarte y darte la honra, Señor Jesús. Honra damos al Padre, honra damos al Hijo, honra damos al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.